Notas de Elena para el jueves 22 de marzo. Jesús y el romance. El amor divino que emana de Cristo nunca destruye el amor humano, sino que lo abarca refinado y purificado. Por él, el amor humano es elevado y ennoblecido. El amor humano nunca puede llevar su precioso ñuto hasta que sea unido con la naturaleza divina y ejercitado a crecer hacia el cielo. Jesús quiere ver matrimonios felices, hogares felices. El calor de la verdadera amistad y el amor que une los corazones del esposo y la esposa es un goce anticipado del cielo. Dios ordenó que haya perfecto amor y armonía entre los que contraigan matrimonio, que el esposo y la esposa se comprometan en la presencia del universo celestial a amarse el uno al otro como Dios lo ordenó. Con una parte del hombre Dios hizo una mujer, a fin de que fuese ayuda idónea para él, que fuese una con él, que lo alegrase, lo alentase y bendijese, mientras que él, a su vez, debía ser su fuerte auxiliador. Todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo, el esposo para obtener los afectos puros del corazón de una mujer y ella para suavizar, mejorar y complementar el carácter de su esposo, cumplen el propósito que Dios tiene para ellos. El que formó a la primera pareja santa y el que creó un paraíso para ella ha puesto su sello sobre la institución matrimonial celebrada en el Edén. Por primera vez, cuando las estrellas de la mañana cantaban y se regocijaban todos los hijos de Dios en lugares celestiales, página 202. Cristo vino a nuestro mundo para iluminar y hacer brillar la luz celestial en medio de las tinieblas morales. Deseaba que los hombres y las mujeres comprendieran que el matrimonio es una institución sagrada. Su presencia en las bodas de Caná le dio un fuerte apoyo a esta ordenanza. Al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, Juan 2, 1 y 2. Cristo no vino a este mundo para prohibir el casamiento ni para derribar o destruir la relación e influencia que existen en el círculo doméstico. Vino para restaurar, elevar, purificar y ennoblecer cada corriente de puro afecto, para que la familia de la tierra pudiera convertirse en un símbolo de la familia celestial, a fin de conocerle. Página 41.